Hola, saludos audiencia del Rincón del Fanático. Esto es nuestra edición número 375. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida. Y también pues le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, partner? Ángel, muy bien, muy buenas noches. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien. Y también saludo pues a mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Roberto. Bueno, un gustazo estar aquí con ustedes en esta edición 375. Como siempre, bueno, con mucha alegría y en aras de que tengamos un programa bastante divertido y que sea del gusto de toda nuestra audiencia. Mira, y hay que decir que sería entonces la primera edición de nuestro 10º aniversario, Roberto e Iván. Sí, el inicio de lo que el próximo año será 10 años, pero ahora va muy bien. El inicio de la primera década de este podcast. Exacto. Pues muy bien, yo creo que el que tiene más noticias hoy aquí es Roberto. Así que, Roberto, ¿qué traes para hoy? Solo NFL. Nada más traigo NFL. Me imaginé. Iván. Bueno, sí, yo esta semana traigo aparte de noticias de béisbol que están muy interesantes. Ya, bueno, ya tú tocarás todas las cosas que ya se han decantado en la Gran Carpa. Pues bueno, voy a hablar de motociclismo, voy a hablar de hipismo también, una pequeña reseña del hipismo y por supuesto, también comentando lo sucedido en la semana número 9 de la NFL, que por demás estuvo bastante interesante. No sé si tengas algo de fútbol, Ángel, pero bueno, ya te dejaré para que tú nos cuentes qué traes por ahí. No, lo que tengo es que, bueno, ya hay algunos premios individuales que se han, en el béisbol estoy hablando, que se han anunciado. Faltan algunos que saldrán en el resto de la semana, supongo. Y yo le prometí a la audiencia que iba a seguir trayendo temas de béisbol, así que traigo la lista de agentes libres, los nombres que considero van a ser los más cotizados, los más movidos, que van a recibir mayores ofertas, considerando obviamente que el mercado está y va a seguir contraído. Okay. Bueno, excelente. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, yo creo que pudiésemos comenzar de una vez contigo, Ángel, y bueno, hablando justamente de béisbol, porque ya, como bien lo dijiste al comienzo, ya se asomaron los galardones de Manager del Año, tanto en la nacional como en la americana. Entonces, bueno, te dejo para que entonces des la introducción y arranquemos de lleno con la parte de béisbol. Así es, bueno, pues Kevin Cash, como se esperaba, era el gran favorito y arrasó pues con el manager del año en la Liga Americana, muy merecido después de haber conseguido ese récord, pues recibió ese récord de 40 ganados y 20 perdidos en el 2020 con un equipo que ya lo hemos dicho aquí, pues era sumamente económico, con una de las nóminas más bajas del béisbol, consiguió el mejor récord de la Liga Americana. Entonces, pues los votantes lo premiaron con 22 votos para primer lugar de los 30 que posible, ¿ok? Rick Rentería, que fue anunciado como finalista justo unos días después de haber sido despedido de los Chicago White Sox, terminó de segundo, pareciera una ironía, pero es así. Rick Rentería es segundo en la votación y no tiene equipo hoy en día. Y Charlie Montoyo, de los Toronto Blue Jays, terminó de tercero. Entonces, muy merecido este premio, a mi manera de ver. Y en la Liga Americana, yo creo que también muy merecido, pues Don Mattingly, el veterano Don Mattingly, después de tener una serie de temporadas muy negativas, con récord perdedor para la franquicia de los Marlins, pues entonces logró un récord de 31 y 29 su primera temporada ganadora en sus 5 años con el club. Y bueno, pues entonces se lleva el premio también al manager del año. Yo creo que también muy merecido. Los otros que recibieron votos, pues para primer lugar, Jay Stingler de los Padres, que terminó segundo, David Ross de los Cachorros, recibió un voto para primer lugar y terminó tercero. Otros que recibieron votos para primer lugar, Brian Snitker de los Bravos, Dave Roberts de los Dodgers y Craig Council de los Brewers. Pero al final los 124 puntos logrados por Don Mattingly, Campanita, como se le conoce en el argot, pues entonces se lleva el premio al manager del año en la Liga Nacional. Los otros premios que se anunciaron fueron los novatos del año, y en la Liga Americana pues se lo lleva, anoten este nombre para los fantasy del año que viene, agarren papel y lápiz, Kyle Lewis de los Marineros de Seattle, el center field de los Marineros, pues entonces prácticamente arrasó con el premio a los novatos en la Liga Americana. Lewis, de 25 años, recibió todos los 30 votos del primer lugar en la planilla de los Baseball Writers Association of America, y es el pelotero número 12 que gana unánimemente este premio. Se une a algunos prestigiosos novatos como Carlton Fisk, Derek Jeter, Mike Trout y Aaron Judge. Entonces, bueno, ¿qué hizo Lewis para merecer esto? Bueno, pues en esta temporada recortada por pandemia, pues batió 2-6-2 con 11 jonrones, 28 empujadas en 58 juegos. Además de eso, fue el líder de todos los novatos con 37 anotadas, 90 bases totales y un porcentaje envasado de 3-6-4. Este total de 11 jonrones para el novato Lewis, para que tenga una idea, si lo proyectamos a una temporada completa, pues sería algo así como 40 jonrones. Voy a sacar la cuenta aquí para no decirle mentiras. 11 entre 58 da 0.18 por 162. Son 30 jonrones. O sea, es equivalente a que hubiera bateado 30 jonrones en una temporada de 162 juegos, que con esas 37 anotadas, pues son unos números muy, muy, muy interesantes. Luis Robert, el cubano de los Medias Blancas, pues llegó en el segundo lugar, y Cristian Javier, este pitcher de los Astros, que yo le dije a Roberto que a mí me impresionó, yo no lo había visto lanzar, pero lo vi en la postemporada y la verdad que estuvo espectacular. Me parece que, y yo se lo comenté a Roberto en nuestro chat, yo creo que aquí tienen un cerrador en potencia el equipo de los Astros. La recta le llega a más de 100 millas por hora, y tiene también una buena slider este muchacho dominicano, que bueno, pues entonces si las lesiones lo respetan, y obviamente puede desarrollarse logrando mejor control, etcétera, pues yo creo que es un cerrador en potencia. En la Liga Nacional, pues el ganador fue el relevista Devin Williams de los Cerveceros de Milwaukee, que tiene solamente dos lanzamientos, pero uno de ellos es un cambio de velocidad que aquí lo ESPN lo categoriza como devastador. Pues entonces, los números de Williams, 4 ganados, 1 perdido y 0.33 de efectividad, 0.33, 53 ponches en 27 innings de labor. Y ese cambio de velocidad fue de todos los pitchers que tuvieron al menos 50 bateadores en turno en contra. Pues entonces Devin Williams, con su cambio de velocidad, los bateadores le batearon minúsculo 0.032, así como lo escuchan, menos de 100. 0.032 apenas batearon los ofensivos en contra del cambio de velocidad de Devin Williams, que es algo realmente notable. Entonces, bueno, otros finalistas, Jay Cronenworth, el infielder de San Diego, que batió 2.85, llegó en el segundo lugar, y el jugador Bomb, Alec Bomb, de los Phillies, llegó en el tercer lugar. Así que bueno, esa es la panorámica hasta ahora de los premios individuales, Iván. Sí, no, estuvo bien interesante. La verdad es que bueno, Muy bueno, obviamente los que fueron nombrados como manager del año, me parece que son justos ganadores. Pienso que los Marlins hicieron, bueno, para lo que había pasado los últimos años y el desastre que había sido, bueno, creo que lo que hizo este año Mattingly, como tú bien lo dijiste, en una temporada tan atípica, tan corta, pues bueno, quién sabe qué hubiese podido haber pasado. Pero bueno, bien merecidos los premios y bueno, por supuesto, esperando que la temporada que viene pues sea, o mejor dicho, vuelva a la normalidad y podamos ver una temporada obviamente concisa con lo que digamos, con la realidad, como debe ser, pues porque así como se jugó, pienso que bueno, que hubo cosas ahí que equipos que pudieron haber hecho más, que pudieron haber venido de atrás, que se pudieron haber recuperado, pero en 62 partidos es muy difícil todo esto. Entonces, pero bueno, honor merecido. Otra cosa que quería comentar y que bueno, quería saber tu opinión, tiene que ver con la recontratación del manager Cora. Me parece que bueno, me parece una falta de respeto o mejor y para la afición lo que hizo Boston. Creo que Cora no debió haber vuelto a dirigir este equipo. Yo creo que habían otros, o pudieron haber buscado otros managers. Yo creo que Cora no era la persona indicada, pues, por respeto a la afición, pienso yo. No sé qué opinas, Ángel. Yo tenía eso reservado justamente para esta sección. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que él tiene derecho a tener trabajo, pero yo creo que el equipo de Boston, por respeto, como dices tú, a sus fanáticos y a la afición general del béisbol, ha debido buscar en otro lado. Una franquicia como esa histórica, no le van a faltar candidatos para manager. Y yo considero de que, como bueno, Cora, cuando le preguntaron, él dijo, bueno, yo me merecía mi suspensión, yo pagué mi suspensión y ahora que la pagué, pues tengo derecho a trabajar. Sí, yo estoy de acuerdo, tiene derecho a trabajar, pero yo considero de que no ha sido la mejor decisión gerencial el equipo de Boston haber traído de nuevo a Cora. Yo considero de que donde quiera que vaya el equipo de Boston, los fanáticos de los equipos rivales, pues entonces van a pitar bastante a Cora y creo que se lo merece. Así es. Bueno, entonces no estoy tan equivocado en mi apreciación. Sí. Excelente. Bueno, y hablando de manager, Tony La Russa vuelve al ruedo. Un histórico, miembro del Hall de la Fama, que ya se había retirado y bueno, sale del retiro para dirigir a los Medias Blancas, equipo al que ya dirigió en una oportunidad. Interesante, pues, vamos a ver qué va a pasar. Hay que decir que Tony La Russa, antes que existiera la sabermetría como la conocíamos, pues él era una especie de sabermétrico, porque yo no sé si tú te acuerdas, él tenía unas carpetas que tanto él como su coach de picheo en San Luis, y creo que también lo fue en Oakland, ahorita se me escapa el nombre del coach, ya me va a venir el nombre. Pues entonces ese coach de picheo tenía unas carpetas y él los revisaba en los entre-innings, se ponía a revisar todas esas carpetas llenas de numeritos, y entonces un hombre de números. Entonces yo creo que a él le va a venir muy bien todo este béisbol de hoy en día, pues con toda esta sabermetría y estadísticas y todo eso, yo creo que Tony La Russa va a estar como pez en el agua. Y el otro, bueno, AJ Hinch, que después de todo lo que pasó y que él dijo que él no sabía nada, que él no tenía la menor idea de toda la trampa en Houston, pues entonces consiguió trabajo con los Tigres de Detroit, Iván. Sí, bueno, increíble. Este va a ser otro que va a ser muy pitado, Ángel. No me cabe la menor duda. Sí. Este también va a ser muy pitado. Yo no me trago ese cuento de que no sabía nada. Bueno, todavía no sabemos si va a haber, a esta altura estamos hablando de pitado, pero no sabemos si va a haber público en el estadio. Falta todavía para eso. Ah, bueno, eso es correcto. Eso es correcto. Pero como van las cosas y como han, ya se han planteado en algunas disciplinas deportivas, ya estamos viendo público poco, pero bueno, pero ya se está comenzando otra vez a dejar de entrar personas a los estadios. Okay. Ahora, te quería preguntar, ¿por qué crees tú que un hombre como La Russa, un tipo que ya está retirado, un tipo que perfectamente no necesita de esto. A qué crees tú que será que Tony La Russa salga del retiro para volver al béisbol? Yo creo que le ha picado el gusanillo competitivo, ¿no? De alguna manera, yo tengo una teoría, ¿no? De que hoy en día es más fácil que nunca dirigir en las mayores. Entonces, un buen estratega como La Russa nunca está de más. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque, bueno, la mayor cantidad de las decisiones ya vienen como prehechas por la sabermetría. Entonces, por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes se fijaron, en la postemporada, los jugadores se sacaban del bolsillo o incluso algunos lo tenían en la gorra, se quitaban la gorra y miraban esa chuleta, ese papelito que les decía, por ejemplo, cuando están a la defensiva, dónde se tienen que ubicar. Eso viene de la sabermetría. Batea en un 50% entre left y center field, entonces te tienes que ubicar aquí. Si tú eres segunda base, te colocas encima de la base. Si eres shortstop, te colocas a la derecha, a la segunda. O sea, todas esas cosas ya vienen preestablecidas. Que eso antes los coaches y el manager se ponían a ordenar a los jugadores dónde tenían que estar. Otra cosa, los cambios de pitcher son casi automáticos. O sea, ya viene en función de los lanzamientos que llevan. Por ejemplo, ya no existe eso de que un zurdo situacional, yo lo traigo para enfrentar a un zurdo, después lo cambio por un derecho. No, si yo traigo el zurdo, tiene juro que enfrentar a tres bateadores por la nueva regla. Entonces, la importancia del manager ha ido disminuyendo y disminuyendo. Entonces, yo creo que un individuo como Tony La Russa ve con lo fácil, lo papaya que es hoy en día, como decimos en Venezuela, manejar un equipo de grandes ligas, comparándolo a como era en sus años con los Atléticos de Oakland, con el mismo Chicago, o con San Luis, pues entonces dice, bueno, mira, yo aquí salgo y voy a ser una estrella. Entonces, yo pienso que hay algo de eso. Aparte que se puede ganar unos buenos dineritos. Claro, y te digo algo, ¿cómo se llama? La Russa hubiese sido un buen candidato para dirigir a Boston, por ejemplo. Yo creo que... Sí. Sí, definitivamente. Bueno, ok, el tema que traigo hoy, ya para la semana que viene vamos a ver qué les traigo, pero para hoy traigo los agentes libres. Entonces, los principales nombres en la lista de los agentes libres, los principales que pues yo considero que van a recibir una serie de ofertas por su servicio, tomando en cuenta obviamente que el mercado no es lo que era en el 2018 ni en el 2019, ¿ok? La pandemia ha afectado a todos los equipos y ninguno de estos Big Leaguer van a conseguir unos paquetes, excepto algunas excepciones que voy a mencionar aquí. La mayoría no van a recibir los salarios que ellos hubieran estado esperando. Pero bueno, esa es la situación del mercado y hay que vivir con eso. Ok, los nombres más importantes del mercado de agentes libres en este momento, algunos de ellos voy a mencionarlos ya con la oferta calificada que han sido emitidos por sus respectivos equipos y que yo creo que van a rechazar. Bueno, Marcelo Ozuna, el bateador designado y left fielder del equipo de Atlanta, tiene 30 años. No recibió la oferta calificada porque ya los Bravos le habían hecho la oferta calificada el año pasado. Por lo tanto, este año no le sale, no tiene ese beneficio. Aquí Fangraphs, que es la página que estoy consultando, estima de que el bateador que tiene 30 años pudiera conseguir un contrato quizás de 4 años o por un total de unos 70 millones de dólares. El segundo en la lista sería DJ LeMahieu, tiene 32 años, juega en primera, segunda y tercera, y a este sí los Yankees le hicieron la oferta calificada y yo creo que la va a rechazar. Fangraph estima de que por su edad le pudieran conseguir quizá unos 3 años por unos 42 millones de dólares, que sería una buena suma, repito, dada su edad. El pitcher Trevor Bauer, que viene de su mejor temporada con los Rojos de Cincinnati, tiene 30 años, igualmente le hicieron la oferta calificada y yo creo que la va a rechazar. Y pues Fangraph estima de que Bauer puede conseguir unos 3 años por 87 millones. El veterano Nelson Cruz, 40 años, este es uno de los que debe estar ligando y debe estar rezando todos los días para que continúe el bateador designado en la Liga Nacional, porque de esa manera pues habría más equipos que pudieran ofertarle por su servicio. Dado que el veterano tiene 40 años, aquí en Fangraph le están asignando un contrato de 2 años con unos 30 millones de dólares en total. Viene el primero que se estima que puede lograr un contrato bastante millonario, que es George Springer. Este nombre le suena mucho a Roberto. Center fielder, right fielder y left fielder. Springer tiene 31 años, pues tuvo 1.9 de WAR en el 2020, y aquí sí, pues entonces, dado los números que ha sido consistente y sobre todo que ha bateado mucho en postemporada, es un bateador de clutch que se llama, pues aquí estiman de que puede conseguir un contrato a 5 años por un total de 110 millones de dólares. Roberto, tu opinión sobre la situación de Springer. Wow. Pues yo digo que los Astros deben de hacer todo lo posible para mantener a Springer, porque ha probado que es un gran jugador, que está en los momentos importantes y es productivo. Entonces, yo creo que Houston debería de hacer lo imposible para no dejarlo ir y no dejar que se fuera directamente como agente libre. Ok, hay que decir que el equipo le emitió la oferta calificada, que este año el valor este es un valor que cambia cada año. Este año está en 18.9 millones de dólares. Vamos a ver si la acepta o la rechaza. Pero no debería de buscar un contrato a largo plazo, es lo que me refiero. Por eso mismo es que yo digo que no lo acepto. O sea, este tipo de jugador como Trevor Bauer, como George Springer, al rechazar la oferta calificada, automáticamente pasa a ser agente libre y puede firmar con cualquier equipo. Entonces yo creo que ofertas no le van a faltar. Un contrato de 5 años tendría sentido, tendría 36 años al final del contrato, que es una edad bastante buena para este jugador, que ha tenido pocas lesiones, eso es lo otro que hay que decir. Mira, el otro jugador que se supone que va a superar los 100 millones de dólares en contrato es el catcher JT Realmuto del equipo de Filadelfia. Tiene 30 años este catcher, es muy buen bateador, aparte de ser un buen mascoteador. También le emitió al equipo la oferta calificada y esta página Fangraphs estima que, al igual que Springer, le van a emitir una oferta por 5 años, los distintos equipos que oferten en ese caso, y también por unos 110 millones de dólares. Es uno de los pocos catchers que batea bien en el béisbol. Yo creo que este es el pelotero, digamos, premier en este grupo de agentes libres. Y muchísimos equipos yo creo que van a estar pujando por él. Yo me imagino los Yankees, que tienen muchos problemas en la receptoría. Me imagino los mismos Mets de Nueva York, que tienen este nuevo presidente y dueño del equipo, que viene con una chequera bastante importante. Me imagino a los Mets, me imagino a los propios Medias Rojas, me imagino cuál otro pudiera ser, el equipo de California pudieran estar ofertando por este pelotero, que yo creo que va a ser, junto con Springer, definitivamente van a ser los que reciban mejores ofertas. Otros nombres aquí, bueno, Rick Porcello, Kevin Gausman, James McCann, Jackie Bradley Jr., Dickey Gregorius, Jonathan Schoop, ya son nombres menos. Aquí hay otro pelotero de Houston que es Michael Brantley. El problema de Brantley es que tiene 34 años Roberto, y aquí estiman que él pudiera conseguir el mercado unos 3 años máximo por unos 45 millones de dólares. Yo leí por ahí algún titular de que el equipo estaba negociando con él un contrato. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que se lo deben de quedar porque es un pelotero relativamente económico y que siempre, siempre está produciendo. El problema de Brantley, sobre todo cuando estuvo en Cleveland, eran las lesiones. Está también el veterano Justin Turner, pero aquí estamos hablando de 36 años. Pues, ¿quién más por aquí? Marcus Semien, el shortstop de Oakland. Brad Hand, el cerrador de Cleveland, y poco más. Hay otra serie Bueno, está también el veterano Charlie Morton, pero ya estamos hablando de 37 años. Es complicado que Charlie Morton consiga un contrato de más de 1 o 2 años a esta altura. Bueno, esa es la situación. Entonces, no sé, esto hay que estarlo siguiendo día a día, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Alguno de estos peloteros pudiera aceptar la oferta calificada, aunque yo creo que no. ¿Quiénes son los que recibieron oferta calificada? Lemahieu, Bauer, Springer, Real Muto y Kevin Gausman. Más ninguno. Entonces yo creo que todos esos peloteros, si rechazan la oferta, van a recibir interesantes ofertas en el mercado, pero tomando en cuenta obviamente que este es un mercado deprimido, que no va a poder pagar los salarios que se pagaban hace 2 años. Roberto e Iván. Ok. Pues bueno, buenas noticias. Sí, señor. No sé si los estados financieros van a para esto, ¿no? Eso, por eso yo creo que los peloteros también van a tener que tomar en consideración eso, que los equipos no están en condiciones de pagar sueldos extraordinarios por lo que ha sucedido con la pandemia, que aún así no se sabe si va a continuar. Es muy probable que por todo el año que viene también haya muchas restricciones a nivel de público, ya lo habíamos hablado. Entonces, creo que aquí van a tener que lanzarse y bueno, llegar a un acuerdo que sea ganar-ganar para ambas partes. Esa es mi opinión. Ok. Bueno, eso es todo lo que tengo, amigo. Ok, muy bien. Iván, ¿tú tienes alguna noticia? Por supuesto que sí. Yo quería tocarlo. Voy a hablar primero de hipismo, una sección de la que yo siempre pues hablo cuando se llevan a cabo eventos importantes. Bueno, resulta que el fin de semana se estuvieron corriendo las Breeder Cup, que son las copas de criadores de los Estados Unidos, y que bueno, y que esto trae a los mejores caballos del mundo. Los que se dan cita pues en esta carrera vienen caballos de Francia, Irlanda, Brasil, Japón, en fin, vemos una gran cantidad de animales que son traídos para correr esta carrera, que repito, es un fin de semana muy largo porque se corre viernes y sábado, pero para no ser en aras del tiempo, pues bueno, voy a hacer mención únicamente de lo que fue la Breeders' Cup Classic, que trajo 6 millones de dólares en premio, ¿ok? Bueno, aquí hay que decir que, bueno, el hombre lo volvió a hacer, Bob Buffer, este extraordinario entrenador, el zorro viejo, como lo llamo yo, el lobo de mar, Bob Buffer, pues bueno, ganó, él presentaba 3 caballos, y bueno, debo decir que el hombre se metió segundo con sus ejemplares. Ganó el caballo Authentic, conducido por Johnny Velázquez. No sé si, bueno, ya yo comenté sobre este caballo, fue el ganador del Kentucky Derby y perdió el Primus Stakes por nariz con la yegua se me olvidó el nombre de la yegua en este momento, me disculpan, es un nombre muy compuesto, pero bueno, perdió esa carrera por nariz y se reivindica en ganar la Breeders' Cup Classic, lo que lo convierte en automáticamente en el caballo del año. Debo decir que este caballo fue retirado automáticamente a la cría. Los dueños decidieron no correr más al potro. Un retiro bastante tempranero. Creo que este caballo podía dar todavía muchos triunfos, pero bueno, sus dueños deciden retirarlo. ¿Ok? Lo van a sindicalizar el salto del caballo por $75,000 por servicio. ¿Okay? Así que bueno, esto también es parte del negocio del hipismo. Otros caballos que fueron retirados a la cría fueron los que llegaron segundo y tercero, el caso de Improbable y el caso de Global Campaign, que se fueron como también para hacer servicio de padrillo en el Aras Winstar Farm, en Lexington, Kentucky. Aún no se sabe si Global Campaign vaya a correr la Pegasus Gold Club, que se correrá en el hipódromo de Gulfstream Park en la Florida. Eso todavía está en veremos, pero es más que seguro que después de esa carrera el caballo sea sindicalizado también y vaya sea llevado a la cría. Eso fue lo más importante que fue lo que marcó pues la tarde de la Breeders' Cup, que es la clásica, la que todo el mundo espera. Y bueno, estos fueron los resultados. Bueno, fueron muchas las carreras que se corrieron. Se corrió la Tour Roñán en la Breeders' Cup Turf. Se corrió la Cup Distaff, que fue para yeguas. En fin, pero en aras del tiempo no voy a dar todos los ganadores porque realmente, pues bueno, pasaría aquí mucho tiempo hablando de esto. Bueno, eso sería en cuanto al hipismo. Y la otra noticia que tengo es acerca del motociclismo. El día del fin de semana se corrió el Gran Premio de Europa. Y bueno, no pudo haber sido mejor porque los chicos de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, pues bueno, se llevaron el 1-2 en esta carrera. Y bueno, esto hace que pues Joan Mir se convierta en el líder del campeonato, un campeonato que ha sido muy atípico, ha tenido ganadores distintos en todas las carreras. De verdad, ha sido también una temporada bastante atípica, pero bueno, muy emocionante porque ha habido bastante alternabilidad. Así que Joan Mir gana el Gran Premio de Europa y bueno, está cómodo pues, y le saca 37 puntos al francés Quartararo, que era su más cercano competidor. Así que bastante mereció el triunfo para el español, que por fin logra una victoria importante este año, que lo catapulta para hacerse del campeonato del mundo. Eso fue lo sucedido ayer en lo que fue el MotoGP. Así que bueno, estas son mis dos noticias que tenía guardadas para ustedes. Y bueno, yo ya con esto también cierro mis noticias y bueno, le doy el paso a la batuta a mi compañero Roberto Torres, pues para entrar de lleno en lo que sería la NFL. Adelante, Roberto. Venga, pues muchas gracias por las noticias, Iván. Bueno, pues vamos a platicar de la semana 9 y de lo que viene de la semana 10. Sin embargo, antes vamos a platicar algunas noticias y me voy a ir rápido para hacer este podcast corto. ¿Sale? El primero es que hasta la semana anterior, los tres miembros de la defensa de los Steelers, TJ Watt, Bud Dupree y Stephon Tweed, tenían una combinación de 18.5 capturas esta temporada, que solamente la sumatoria de esto excede lo que 19 equipos de la NFL habían hecho. ¿Ok? Como tal, han habido otras noticias. El día de ayer se dijo que Vance McDonald, el tight end de los Steelers, había salido positivo. Entonces, con lo cual, tres jugadores el día de hoy los pusieron en ese protocolo por el contacto que tuvieron con este tight end, y uno de ellos es Roethlisberger. Entonces, hasta no saber más, no sabemos si Roethlisberger va a jugar esta semana o no. ¿Ok? Algo importante es que, por ejemplo, y lo voy a platicar, el jueves de la semana pasada que jugaron Green Bay contra San Francisco, solamente la dupla de Rodgers y Aaron Rodgers y Devante Adams hizo casi 70 puntos. Por eso siempre menciono que es importante tener, si tienen un muy buen quarterback, en términos de fantasy, si tienen un muy buen quarterback, traten de usar aquel wide receiver con el cual haga muchos puntos, porque de esa manera lo que va a hacer es que les va a ayudar a ustedes a generar muchos puntos. ¿Okay? Eso sí, no vayan a agarrarlos a ninguno de los Buccaneers, por favor. Porque no van a tener ni un punto. Si se enfrentan a Santos, no. Pero ahí te va. Russell Wilson, que yo lo tengo, y tú tienes a DK Metcalf, ¿sí? Sí. Metcalf solamente en los últimos, en sus primeros 21 partidos, es el único wide receiver en la historia de Seattle con al menos 80 recepciones, 1,300 yardas y 10 recepciones de touchdown. Entonces, si me das a a DK Metcalf, haré muchísimos puntos. Ok, voy a pensarlo. Gracias por pensarlo. Hablando de Devante Adams, solamente han habido dos wide receivers que han tenido tres juegos de más de 10 recepciones, más de 150 yardas y al menos un touchdown en cada temporada. Y ese fue Calvin Johnson en el 2012 y Devante Adams en el 2020. ¿Okay? Vamos a pasar a otras cosas. Ah, esto es impresionante. Hubo un partido colegial este fin de semana que se jugó entre Notre Dame contra Clemson. ¿Sí? Se fueron a dos tiempos extras, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó al término del partido? Hubo cerca de 10,000 personas que se metieron directamente al campo, con lo cual todo lo que es COVID, pandemia, les valió un pepino. Y yo creo que esto es algo malo porque esto les debe de afectar. Obviamente, cuánta gente contagió a más personas. Entonces, esto es algo que las autoridades en Estados Unidos deberían de estar midiendo y deberían de estar regulando. Pero bueno, voy a platicar de Pat Mahomes. Es el quarterback que más rápido ha llegado a los 100 pases de touchdown en la historia de la NFL. Le llevó apenas 40 partidos en llegar a esa marca. Va a ser uno de los mejores en la historia y apenas tiene 25 años. ¿Okay? También como tal, hubo un partido, lo vamos a platicar, que jugaron entre Seahawks contra Buffalo, que ganó Buffalo. Pero para que se den una idea, ¿qué tan mala es la defensa de Seattle? En la primera mitad había aceptado 24 pases completos de 28 de Josh Allen, 282 yardas y 3 touchdowns. O sea, y por ello les voy a decir algo. O sea, ¿cómo es que tanto a cómo Seattle no es la defensa hoy en día lo que fue hace unos años? ¿Ok? En las últimas 5 semanas, Travis Kelce, en términos de puntos de fantasy, ha tenido un promedio de 19 puntos de fantasy, algo que lo coloca como el tight end número 3 de la liga. ¿Ok? ¿Y qué más? Ah, ok. Yo la semana pasada les había dicho cuáles habían sido los quarterbacks que habían tenido más de 10,000 yardas aéreas, más de un número de touchdowns que no me acuerdo, y más de 1,000 yardas terrestres. Y en esas dije que era Tom Brady. Al principio dije, no puede ser, y esto que lo otro, pero verifiqué la fuente con la NFL, y en efecto, Tom Brady ha tenido más de 1,000 yardas terrestres. Y esto es porque lleva 20 años en la liga y tiene al menos un promedio de 50 yardas. Hasta antes del partido contra Santos, tenía 1,073 yardas. Entonces, sí cubría Tom Brady. No lo vemos correr mucho, pero sí corre. Y dentro de eso, ha cubierto las 1,000 yardas terrestres. ¿Okay? Okay. Previo al partido contra Drew Brees, Tom Brady y Drew Brees se combinaron, para 155,795 yardas aéreas, 1,119 pases de touchdown, 13,633 pases completos, 7,697 primeras oportunidades y 392 victorias. Algo impresionante. ¿Sí? Wow. El partido contra Santos fue el inicio número 333 de Tom Brady, incluyendo playoffs. Y es el, it is the first one in which he is the most thrilled. Ah, Y es la primera mitad, la primera vez en toda la carrera de Tom Brady en el que al iniciar el tercer cuarto estaba abajo por más de 30 puntos. ¿Okay? Y bueno, vamos a la última noticia. Es los datos duros de la victoria de los Steelers. Es la primera vez en la franquicia de la historia que lleva 8 ganados y 0 perdidos, asegurando una marca de 17 temporadas consecutivas con al menos un récord de .500 desde que reclutaron a Roethlisberger en el 2004. Roethlisberger ahora tiene el récord de más temporadas en su carrera sin jugar para un equipo que esté en .500 o para abajo. ¿Sí? En la victoria ante Dallas, Ben Roethlisberger registró su partido número 68 con 300 o más yardas aéreas, incluyendo temporada regular y postemporada. Es un récord de franquicia y ya pasó al miembro del Salón de la Fama, Dan Marino, que está en el lugar número 67. J.J. Watt llegó a 100 capturas en toda su temporada. ¿Sí? Lo que les decía hace rato, la defensiva de Seattle está Roberto, dime una pregunta. Dado la situación pues de los Steelers y que están jugando tan bien y que está Roethlisberger, pues entonces como en una segunda juventud, que quería que me comentara, pues, logré contratar para mi equipo de fantasy al wide receiver Diontae Johnson, pues, ¿por qué no me comenta este jugador? ¿El de Pittsburgh? Sí. Ok, te voy a decir cómo, porque yo lo tengo en una liga. Te voy a decir cómo. O sea, Diontae Johnson es un wide receiver número 3. Está abajo de Juju Smith-Schuster y de Chase Claypool. Lo utilizan normalmente en jugadas de tercera y que van a ser un slant. Estoy hablando de un tercera y 5. O en el momento en el que necesitan tener un primero y 10. Se me hace que es un wide receiver número 3, reitero. Sin embargo, ahí te va el promedio que ha tenido. Tiene un promedio de 8 puntos de fantasy por partido. ¿Sí? En este... Es un wide receiver que ha estado muy ocupado por parte de Roethlisberger, que lo utiliza, reitero, en este tipo de jugadas. Tiene una gran ventaja. Cuando atrapa el balón, genera un número de yardas importante después de haber atrapado el balón, que eso es parte muy importante. Por ejemplo, en este partido que fue contra Dallas, le lanzaron 10 veces el balón, solamente atrapó 6, dejó caer 4 balones para 77 yardas. Y tuvo una corrida con 4 yardas. Entonces, si lo tomaste, Ángel, debe de ser porque tus wide receivers deben de estar, ¿cómo decirlo?, en bye, van a estar en bye week. Tengo uno en bye week y el otro es Antonio Brown, que no me convenció lo que vi de él. Yo te lo dije. No. Bueno, es que el partido contra Santos fue una masacre porque la defensa se comió vivo a la ofensiva de Tampa. Eso es parte importante. Pero bueno, Ángel, yo creo que este es un wide receiver número 3. A menos que no tengas otra manera de ponerlo como flex, a lo mejor. Haces un trade con Roberto que te dé a Chase Claypool y tú le das algo a cambio. Puede ser no. ¿Por qué no? Mejor le doy a Russell Wilson, ya que estás de ofrecido. le está pidiendo un wide receiver. ¡Tan madre, Iván! Le voy a hacer una oferta canica a Roberto. Adelante, Roberto, continúa. Gracias. Bueno, estaba diciendo que la defensa de Seattle está muy mal este año. Está calculado que van a recibir 5.794 yardas aéreas solamente esta temporada. Si fuera así, sería lo más que una defensa podría permitir aéreamente. La que más había hecho esto era la de Packers en el 2011 con 4.796. Entonces, no está nada bien la defensa de Seattle. ¿Okay? Bueno, con eso me paso directamente a lo que sucedió en la semana 9. Me voy a ir directamente a los partidos más importantes. ¿Sí? Buffalo le gana a Seattle en un partido de muchos puntos, en el cual gana 44-34. Sin embargo, reitero, la defensiva de Seattle no fue nada buena. Si vemos lo que hizo Buffalo aéreamente, Josh Allen hizo 415 yardas aéreas con 3 touchdowns, 0 intercepciones. O sea, Stephon Diggs y varios jugadores hicieron el agosto. Hizo 118 yardas Stephon Diggs, John Brown hizo 99. O sea, la verdad hubo mucho que desear por parte de la defensa de Seattle. Y además parecía un partido en el que antes Seattle podía ganarlo. Sin embargo, Buffalo hizo lo que quiso. La defensiva estuvo increíble por parte de Buffalo y además Josh Allen estuvo ahí maravilloso. ¿Okay? Un partido, obviamente, en el que vi es el de Steelers contra Dallas. Y les quiero decir que pensé en algún momento que Steelers iba a perder, porque no nada más casi al finalizar al inicio, perdón, del segundo cuarto, iban 13-0, ¿no? ¿Qué fue lo que en mi punto de vista puedo ver de este partido? Pittsburgh jugó muy mal, ¿sí? No es de que Dallas haya jugado un gran partido, es de que Pittsburgh jugó mal. La línea ofensiva de Pittsburgh no estaba abriendo huecos. El coordinador ofensivo, en vez de lanzar corridas hacia las esquinas, lanzaba corridas en medio, obviamente los detenían. Roethlisberger no estaba calibrando de manera correcta. La defensiva tampoco de Pittsburgh hacía las cosas hasta que en el último cuarto ya iban perdiendo 19-9. Pittsburgh le mete 15 puntos en fila, lo cual fue muy bueno porque se recuperaron, la verdad. Hicieron bien las cosas. Ahí sí hicieron bien las cosas. Roethlisberger me preocupa porque hubo una jugada con el segundo cuarto que lesionaron a Roethlisberger de la rodilla y siguió jugando, pero entra Mason Rudolph y ¿qué creen? Tuvo 2 pases completos para 3 yardas. Me preocupa seriamente que si Roethlisberger se lesiona y se lesiona para toda la temporada, Pittsburgh no tenga el nivel que está teniendo ahorita. Eso es muy probable, Roberto. Eso es muy probable. Y si tiene COVID también, porque si tiene COVID, automáticamente va a estar 2 semanas fuera, por lo menos. Y eso va a estar complicado. Definitivo. Y realmente me preocupa porque, o sea, no hay un quarterback sustituto que sea bueno en Steelers. O sea, ni Doug ni Mason Rudolph tienen algo, o sea, y entonces perdón, Roberto, y eso no es un síntoma de que la gerencia se ha equivocado. No han debido pensar en un sustituto para Roethlisberger dada su edad y que se ha estado lesionando. Pues mira, Mason Rudolph era prueba de eso. Lo tomaron en la segunda ronda el año pasado, no, hace 2 años lo tomaron en la segunda ronda. Roethlisberger se enchiló durísimo, dijo que por qué lo tomaban, etcétera, pero pues la verdad no es un... yo creo que Pittsburgh hizo las cosas bien, pero la apuesta no le salió de manera correcta, porque este chavo no es bueno, y realmente Pittsburgh no ha tenido quarterback sustitutos buenos, porque pues Roethlisberger ahí aguanta y medio hace las, o sea, no medio hace las cosas. Prueba de esto es cuando Roethlisberger está en el campo, se saca unos pases increíbles hace muy bien las cosas, se quitan la marca, sí le pegan a veces, pero pues se ve que ya los 17 años que tiene en la liga, pues le están pegando. Entonces, la verdad me preocupa. Sí creo que, o sea, qué bueno que ganó Pittsburgh. Es la primera vez en su historia que va 8-0. Sin embargo, no pueden dejar que pase lo mismo que pasó con Dallas, porque pudieron haber perdido, y ahora, a ver, pudieron haber perdido el partido, y déjenme decirles que perdió el partido Dallas porque hubo dos jugadores, Van der Leegte y otro más, que cometieron infracciones cuando Pittsburgh ya había hecho un tercero y había fallado la oportunidad, ya iba a entrar en cuarta oportunidad. Entonces, confío que Pittsburgh mejore, porque si no, se iba a perder el invicto, ¿no? Mira, pero háblame de los Dolphins, que llevan 4 ganados seguidos, y Tua, ¿qué te puedo decir? Tua mejorando. Tua, mis respetos, ahora sí hizo lo que tenía que hacer un quarterback, que era meter más de 200 yardas aéreas. Hizo 238 yardas aéreas con 2 touchdowns, corrió para 35 yardas. Vi a un Tua totalmente líder de su equipo, en control del mismo. Realmente no hizo errores. Tuvo 20 completos para 28. La verdad, estuvo muy bien. La defensiva de Miami, Ángel, mis respetos, hizo cosas buenas, aunque solamente tuvo una captura, pero sí tuvo tres tacleadas importantes para pérdida de balón. Entonces, veo una defensiva balanceada de Miami, y lo más importante, Tua ya no necesita de un Fitzpatrick detrás. Miami comprendió de manera correcta que mantener a Fitzpatrick pues no le ayudaba a Tua al primer pick. Entonces, felicidades por eso. Vi a alguien bastante bueno. Lo único es, en un ataque ofensivo tan duro como lo tiene Kyler Murray, lanzó para 283 yardas con 3 touchdowns, y él corrió para 106 yardas con un touchdown. Eso es algo que contra un Seattle no se la van a perdonar. O, por ejemplo, un Justin Herbert de cargadores tampoco se la va a perdonar. Entonces, bueno, felicidades por eso, Ángel. Muchas gracias. Estamos con 5-3 y vamos a ir a postemporada. Yo lo dije antes de empezar la temporada. Dijiste lo mismo de Cleveland y de Filadelfia en años anteriores. O sea, tomado. Mira, Roberto, pero no comentaste nada en el partido de Steelers Cowboys de este muchacho Garrett Gilbert. ¿Cómo lo viste tranquilo? ¿Lo viste bien? O sea, ¿qué nos puede decir de Garrett Gilbert? Pues mira, para ser un quarterback que venía de una división que se llama AAF, la verdad lo vi bien, sereno, sin cometer errores, que esa es la parte importante. O sea, sí lanzó intercepciones, o sea, sin embargo, tuvo una intercepción, pero tuvo 243 yardas, un touchdown, corrió para 28 yardas, y fíjate que le dio la seguridad y la certeza a Dallas que necesitaba en la ofensiva. O sea, por ejemplo, tuvieron un comité de running backs entre Pollard y Elliott, los cuales se combinaron para 108 yardas. CeeDee Lamb tuvo 71 yardas y un touchdown. O sea, yo creo que este chavo tiene, no va a ser el sustituto de Dak Prescott, pero sí va a ser el quarterback por el resto de la temporada, porque sí demostró que puede. Y ahora, él como tal ha jugado en otros 3 equipos. El año pasado jugó en Cleveland, y hace 2 temporadas, tanto el 2018 y 2017, jugó para Carolina. O sea, no tuvo mucha oportunidad en ese entonces, pero pues al menos no está novato, no está verdecito, sabe qué es lo que necesita hacer. Ok. ¿Sí? Venga, muchas gracias. Por ejemplo, yo no vi el partido de Santos contra Tampa. ¿Tú sí lo viste? Sí, claro. Yo lo vi y después tuve que cambiar de canal porque estaba demasiado aburrido. Era una carnicería lo que estaban haciendo los Santos ahí, contra los. Bueno, de hecho, el primer first down que tuvo Buccaneers fue ya terminando el segundo periodo. ¿Qué te puedo decir? Wow. Y aquí dice que Tom Brady tres intercepciones por primera vez desde la semana 3 de 2011. Así que comenta, Iván, porque ese es tu ídolo. Tu Bueno, ídolo. mira, eso pasa. Un partido malo lo tiene cualquiera. O sea, ahí faltó. Yo no le echaré la culpa a Brady del todo. Ahí faltó, ¿cómo se llama? El coach, Bruce Arians. Le faltó ingenio, el coordinador ofensivo, el defensivo. No, o sea, no hubo jugadas. Todo, o sea, ahí faltó dirección. Me van a perdonar. Eso es un conjunto. O sea, un conjunto de ¿cómo se llama? Jugadores y cuerpo técnico. O sea, de verdad que yo vi muy mal ayer a toda la dirigencia, ¿ok? Entonces, claro, esto también influye, por supuesto. Es un score que no tiene excusa, y no hay nada que decir. Bueno, aplastante derrota. Y hay otra estadística que dice que ningún equipo que haya perdido por 30 y por esta diferencia, nunca ha ganado un Super Bowl. Así que por ahí ya pueden sacar su conclusión. Pues bueno, estoy de acuerdo que cualquiera puede tener un mal partido. Sin embargo, cuando auguras un partido tan bueno y pasa esto, hay un problema ahí dentro. Porque cuando perdió la semana anterior Patriotas, se decía que Tom Brady, o sea, que Patriotas no era importante que era importante por el quarterback, ¿no? Pero ahora que pierde Tom Brady y gana Patriotas en un partido malísimo, por cierto, se necesita una combinación entre un head coach y un quarterback. Que en este Es caso el head correcto. coach, Bruce Arians, no es parte importante de lo que Brady necesita. Es correcto. Es correcto. Bueno, yo creo que pudiésemos hablar de la semana 10, Roberto, para en aras del tiempo hablar lo que sea la semana 10. Cierto. No. Por favor. Sí, bueno, tenemos entonces el que este jueves 12 vamos a tener un partido entre los Colts, ¿ok? Que van para Tennessee. Titanes, exactamente. Partido interesante, pero para mí no sé, lo veo regular son. Después tenemos el día domingo, tenemos Bucaneros visitando a Panteras, que por cierto hay que decirle a toda a nuestra audiencia, a los que juegan Fantasy, que Christian McCaffrey está resentido del hombro y es duda para el partido contra Buccaneers, así que tomen sus previsiones. Después tenemos los Tejanos visitando a Browns, el equipo de Washington Football Team visitando a Detroit. El equipo de Jacksonville visitando a los Packers, el Lambeau Field. Está haciendo mucho frío, por cierto. Un partido de división, Eagles visitando a Giants. Partido de división interesante. Después tenemos los partidos de las 5. Broncos visitando a Las Vegas. Chargers visitando a Miami. No lo vamos Un partido que sí me parece. a chicar. No lo vamos a chicar. Ya no vemos que hace 6-3. Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, un partido que sí me suena bueno. Bills visita Cardinals, un partido de quarterback jóvenes. Sí me hace bueno. Después tenemos Seahawks visitando a los Rams. 49ers visitando a los Saints, que esto creo que es un partido de división, no sé. ¿O no? No, no, no, no. No, Por en el seis, no. no es de división. No, no es de división. Ok, bueno, en un partido de equipos que se detestan, Bengals visita Steelers en el Heinz Field. Stadium. El Sunday Night, bueno, Ravens visita Patriotas. Esto va a ser otra carnicería. Y el día lunes, otro partido que no me parece nada interesante, el equipo de Vikingos visita a los Osos de Chicago en el Soldier Field, Ángel. Un estadio que te trae muchos recuerdos, el Soldier Field de Chicago. Esos son los partidos para el día del domingo de la semana 10 de la NFL. No sé si quieren comentar alguna. Los equipos en bye son Jets, que es el peor equipo de la liga, Chiefs, Vaquero, que es el otro peor equipo de la liga, y Falcons. Es correcto, esos son equipos que están en bye, tal cual. Esos mismos son. Bueno, ¿algo más que comentar, Roberto? ¿Tienes algún partido de estos que te parezca interesante que quieras comentar? Pues no. Realmente lo único es que no des por hecho lo de Colts contra Titans. Para mí la defensiva de Colts está jugando mucho mejor que la de Titans, entonces debe ser un muy buen partido. Ok, perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, si no hay más nada entonces que comentar, pues yo creo que podemos dar por terminar el programa del día de hoy, por demás interesante. Bueno, no sin antes despedirme de la audiencia y bueno, agradeciendo su sintonía. Y bueno, nada, nos veremos entonces la semana que viene para otra nueva edición de El Rincón del Fanático. Te dejo para la despedida, Ángel. Bueno, antes de despedirme, que bueno, espero salir de perdedor esta semana en Fantasy, que me voy a enfrentar a un equipo que se llama Steel. que por cierto le hice un buen trade y no recibió ningún tipo de respuesta. Claro, claro. Fíjate que lo estoy evaluando. Ok, muy sí, bien. Russell Wilson por uno de la banca. Bueno, pues estimada audiencia, yo me despido pues recordándoles como siempre que estamos en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, pues ojalá pues se tome un tiempito para pasar por ahí y que además de escuchar nuestros podcasts, poderlo bajar, pues ahí nos puede dejar un like y nos puede dejar pues su comentario al respecto. Y bueno, esperamos pues que le guste nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Hasta la semana que viene. Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ambos. Esta fue una muy buena edición. Y confío que la próxima semana los veamos por aquí. Gracias, buenas noches, bye. Chao. Bye. Chao.